completo, completo de actividades culturales de todo tipo, de actividades deportivas, lúdicas también, porque precisamente esos días, esas semanas del mes de agosto, de pórtico extenso de feria, se lo queremos dedicar a nuestros vecinos y vecinas, pero se la dedicamos también a tantos galdurienses, a tantos jodeños que vuelven en esta fecha. Jodar ha sido un pueblo tradicionalmente de emigrantes, muchos de ellos emigraron hace 40, 50 años y en estas fechas vuelven al calor de su tierra. Y la verdad es que es muy grato para mí como alcalde cuando me los encuentro procedentes de Madrid, de Barcelona, de Galicia, del País Vasco. Vienen y dicen que no reconocen su pueblo, que está bonito, que está limpio, que notan esa apuesta por la cultura, por el deporte y que cada vez se sienten más a gusto en su pueblo. Muchas veces necesitamos que vengan de fuera, ¿no? Y decían los contrastes con mayor nitidez. Nosotros estamos con la oreja abierta, como se suele decir, para todo lo que el público, las instituciones, colectivos, asociaciones nos comentan. Y veíamos que poniendo carteles o haciendo carteles, pues había gente que lo miraba, pero si le pasaba cosas que estaban interesados, porque lo veía, a lo mejor se anunciaba con 15 días de antelación, y luego pues dice, bueno, tengo que ir. Y ya este año hemos dicho, como era tal cantidad de eventos, hemos dicho un trístico para que la gente lo lleve en el bolso y sepa en cada momento lo que tiene. Además, un trístico bien alimentado, ¿eh? Quiero decir, con intensidad de actos y bastante interesantes, ¿no? Sí, Jodar es un pueblo que tiene muchas sensibilidades y hay que llegar a todo. No te puedes centrar en uno. Nosotros, desde el ayuntamiento, nuestra función es que todos los colectivos se sientan identificados, ¿no? Y viendo, y que nos llegan y nos comentan, nos hacen su intención, es ¿por qué no hacemos esta actividad? ¿Por qué no se hace otra? Podemos hacer un desfile, el que ha comentado Antonio, un desfile que se hizo, el espectáculo se llama Zambra Barroca, con gente de Jodar, empezó a gestarse en febrero, ¿no? Uh-huh. Empezamos a darle forma y bueno, resultó ser un éxito. La única condición que poníamos era que todo el mundo fuera de Jodar. Bien, bien. Y salió fantástico porque además es que hay gente muy buena en muchas cosas, en modelos, en música, en bandas de jazz, y fueron ellos las que lo hicieron. Cultura, deporte, este año se ha recuperado el teatro, ¿no? Uy, sí, eso ha sido un gran logro, que desde el 94 no se hacía un ciclo de teatro en la feria. Era cuando, yo lo recuerdo con añoranza, a lo mejor de cuando venía el Teatro Benavente, allá por hace 30, 30 y tantos años, y que venía, bueno, ahora mismo está urbanizado la zona. Entonces hemos vuelto a recuperar, este año nos salió la oportunidad de hacer un ciclo para los días 3, 4 y 5 de septiembre, días de feria. ¿Por qué? Porque había colectivos que nos pedían teatro, que son más tranquilos y que bajan a la feria, si no tienen ya niños pequeños, pues les apetece actividades diferentes, aunque luego para salir del teatro y después irse a cenar y se la verbena. Entonces este año pues se ha podido dar cabida a eso. También invitados en ese programa, la pregonera de la Feria de Jodar 2015, María José del Jesús Díaz, y el cronista oficial de la ciudad, Ildefonso Alcalá. Rescatamos testimonios de sus palabras ante nuestros micrófonos, la primera haciendo referencia al contenido de su pregón y el segundo dando a conocer nuevos datos acerca de la historia de nuestro municipio. Bueno, es que yo creo, y casi entiendo que estaremos de acuerdo, que la educación es fundamental para un pueblo, y lo mencionaba también, que Jodar en particular es un pueblo que tiene un porcentaje muy alto de población por debajo de los 20 años, en torno al 24%. Y yo creo que es fundamental en el desarrollo de cualquier pueblo, y es lo que quiero para el mío, que la educación mejore día a día. Y en ese sentido yo creo que en la ciudad de Jodar, desde hace un tiempo, se están haciendo muchos esfuerzos por completar la educación, que empieza en la escuela, empieza en las casas realmente, se forma en la escuela, y luego todo el pueblo, todo el entorno tiene que contribuir a la educación. Gran parte de las actividades que se han hecho dentro del pórtico de entrada son actividades deportivas, actividades culturales, de diferentes tipos de música, de diferentes tipos de deporte, de lectura, pasacalle, y yo creo que eso completa la educación de los niños, es fundamental. A mí me parece que. Y yo creo que además, y no lo digo porque esté aquí parte del alcalde y del cronista de Jodar, yo creo que en Jodar se está haciendo mucho por eso, de un tiempo a esta parte se está haciendo mucho. Se habla de educación, pero también se habla de feria. ¿Y cómo se pregona la feria de Jodar? A ver, una galduriense que regresa a su tierra a vivir estos días, que es de Jaén, que desarrolla allí su actividad profesional, a la hora de destacar, de vender lo que es su feria, ¿qué dice de ella? Pues yo me hice la misma pregunta cuando empecé a preparar el pregón, y para mí no era fácil. Miré, como se suele hacer en estos casos, pues uno se documenta y mira pregones anteriores de otros sitios, también los del pueblo, y cada uno al final yo creo que pregona la feria de su manera. Para mí, ¿cómo lo enfoqué? Pues yo intenté hilvanando recuerdos, uniendo recuerdos que tenía de mi vida en Jodar, realmente. Tratar de anunciarle a la gente, a alguien que no conociese Jodar, muchas de las cosas buenas que tiene Jodar. Y solo me dio tiempo a algunas porque el pregón es cortito, pero eso fue lo que intenté. Sí, mencionaba ella en el pregón de que mucha gente desconoce Jodar. Uh-huh. Y tiene, claro, una imagen, bueno, concreta, y que la mejor forma de deshacer esa imagen es precisamente viniendo, que Jodar tiene sus cosas. Uh-huh. Y muchas, mucho más positivas de lo que la gente se pudiera imaginar, hablaba ella. Sí, ¿no? Vale, José. Y de hecho, sin duda, yo intenté transmitir que mi imagen de Jodar ha cambiado, me imagino que como la de cualquiera, con la edad. Cuando eres niño tiene una imagen del pueblo y hay cosas que conoces, y cuando después he vuelto, porque tenía y tengo la familia aquí, yo sigo aprendiendo cosas de Jodar continuamente, rincones, parte de la historia que desconocía, y en ese sentido sí que invitaba a todo el mundo a que... La historia de nuestro municipio, porque creemos que es un municipio interesante, rico en historia y en conocimiento, y creemos de que todavía no ocupa ese lugar que le corresponde en la provincia por derecho propio, que le por su historia y por sus tradiciones que conserva pues perfectamente. Tenemos uno de los castillos más antiguos de la provincia. Efectivamente, el castillo de Jodar está documentado como uno de los más antiguos de Andalucía, porque su cimentación es de origen íbero. Y si alguna vez se realiza estudio arqueológico, que se lleva alguna sorpresa sobre el origen de esta fortaleza. Este año de descubrimiento arqueológico, quien iba a decir que coincidía con la primera referencia documental que existe sobre la actual Jodar. La existencia arqueológica de Jodar está documentada en 6.000 años, pero la primera referencia documental, es decir, un papel que diga que existía una población llamada Saudar, es del año 740, cuando en Jodar estaba asentada una de las tribus sirias que ocuparon la provincia de Jaén, el Yun de Kisnarín, y concretamente la tribu que se asentó en Jodar fueron los Kilabíes. Esta tribu distribuyó la tierra entre los que habían provenido de Oriente, y fundaron aquí una de los lugares más ricos y prósperos de la provincia, hasta el punto de que se convirtió en la capital de la cora de Jaén, para algunos historiadores, y para otros capital de la cora de Sumontán, es decir, lo que actualmente se conocería como Sierra Mágina. Ajá. Hasta el punto de que Jodar fue una de las 13 comarcas agrícolas que se mencionan que rodeaban la ciudad de Córdoba, que eran los Iquilín. Ahora me decía que en Jodar brotaba el agua en, claro, en superficie, era una ciudad rodeada de huertas, que ellos llamaban jardines, y de espacios de agua. Era una ciudad muy rica en agua y huertas, de tal manera que Saudar, su nombre proviene del árabe, del romano soto, que se arabizó en Sauda y que significa zona boscosa con abundante agua. Palabras estas últimas de Ildefonso Alcalá II, se cumplen las 9 de la mañana, seguimos en la sintonía de Radio Jodar en esta programación especial con motivo de la Feria de Jodar 2015.